59. Campo de Fiori. Vaya a la página 83 del folleto. Sitúese en cualquier punto de la plaza o pasee libremente por ella mientras escucha esta explicación. Antes de empezar, localice la esquina señalada en el mapa con la flecha azul, donde estaba situada una antigua taberna llamada Hostería de la Vaca. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Campo de Fiori ofrece al visitante un rostro muy distinto según las horas del día. Al amanecer, se instala aquí el mercado de la ciudad, que inunda la plaza con un continuo trasiego de vendedores y curiosos. Al caer la tarde, los puestos desaparecen y Campo de Fiori muestra su cara más apacible, transformándose, como por encanto, en un espacio íntimo y tranquilo. Sin embargo, con la puesta del sol, la plaza cobra nueva vida gracias a las terrazas y restaurantes que hacen de ella uno de los rincones con más encanto de la ciudad para pasar una agradable velada. Testigo inmutable de sus cíclicas transformaciones, la estatua de Giordano Bruno parece recordarnos que la plaza tiene un pasado muy distinto. Como ocurre con todos los monumentos situados en el antiguo campo de Marte, la historia de este lugar es dos veces milenaria. En el siglo I a.C., Pompeyo Magno, el célebre general republicano, ordenó la construcción de un gran teatro, el primero realizado en piedra en la capital. Si se fija atentamente en el plano del folleto, a la derecha de la plaza, podrá comprobar que la forma semicircular de aquel teatro se intuye todavía hoy, gracias a las casas que se asentaron sobre sus sólidos cimientos. Sobre el hemiciclo del Teatro de Pompeyo, colindando con la plaza actual, se alzaba un templo dedicado a Venus. Con el paso de los siglos, aquellos magníficos edificios fueron desapareciendo, y en la platea del templo de la diosa del amor creció un hermoso campo de hierba cubierto de flores que descendía suavemente hasta la orilla del Tíber y que, según parece, es el origen del nombre de esta plaza, el Campo de las Flores. Durante la Edad Media, la orgullosa capital del imperio se había convertido en una pequeña localidad provinciana, y este espacio despejado se encontraba ahora en el corazón mismo de la ciudad. Aquí, los jóvenes de la nobleza romana, deseosos de probar su valía y atraer la atención de las damas, cruzaban sus lanzas en justas y torneos, mientras el pueblo llano se reunía al calor de las numerosas tabernas que rodeaban la plaza. Una de ellas, la Hostería de la Vaca, situada en la esquina que antes le hemos señalado, estaba regentada por la famosa Vanozza Catanei, amante del que más tarde sería Papa Alejandro VI Borgia y madre de los célebres César y Lucrecia Borgia. Aquel romance escandaloso era de dominio público, tanto que en la fachada de la hostería, junto al blasón de Vanozza y de uno de sus maridos, se esculpió también el toro que figura en el escudo de los Borgia, como todavía puede verse hoy en día. Pero Campo de Fiori nos trae también, como no podía ser menos, en esta plaza de contrastes, funestos recuerdos. En la imagen A del folleto podemos ver un grabado de la plaza a mediados del siglo XVIII y en su centro un patíbulo para ejecuciones. Siglo y medio antes había tenido lugar la más famosa de todas, la que conmemora la sombría estatua del filósofo, matemático y poeta renacentista Giordano Bruno, que fue quemado vivo en esta plaza el 17 de febrero del año 1600. En una Europa que se desangraba por las terribles guerras de religión, donde la herejía con respecto a la ortodoxia correspondiente, protestante o católica, era comparada a la alta traición, Bruno desafiaba abiertamente ambas doctrinas. Con sus teorías panteístas, que hacían de Dios la esencia del universo y negaban la inmortalidad del alma humana, fue excomulgado por protestantes y católicos. Hombre de cultura extraordinaria, irreverente y genial, Giordano Bruno anduvo errante durante años por media Europa, hasta que volvió a Italia, donde fue encarcelado y tras un proceso de 8 años condenado a la hoguera. Con increíble aplomo, dirigió a sus jueces la frase que se ha hecho famosa: «Tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla». Casi 300 años después, en el mismo lugar donde prendió aquella hoguera, se erigió esta estatua de bronce que hoy preside Campo de Fiori. La escultura pertenece a una serie de monumentos de corte antipapal erigidos en Roma tras el final del dominio pontificio a finales del siglo XIX. Aunque hacía muchos años que había abandonado la orden de los dominicos que profesó siendo joven, Bruno se representa vestido con los hábitos de monje. Desde las profundidades de su capucha parece observar a los viandantes. Sin embargo, tiene la cabeza baja y la mirada perdida, con el mismo gesto de obstinación que debió mantener ante jueces y verdugos. Sus manos sostienen con fuerza uno de sus muchos escritos que en su día se contaron entre las obras prohibidas. La base de la estatua se decoró con 8 medallones de otros célebres herejes y una serie de bajorrelieves de bronce que recogen escenas de la labor docente de Bruno, su proceso y su ejecución. Todos los años, cada 17 de febrero, asociaciones de librepensadores italianos le siguen rindiendo un homenaje floral en esta plaza. Poco antes de la erección de esta estatua a Giordano Bruno, a finales del siglo XIX, se había trasladado al Campo de Fiori el mercado de la ciudad, que hasta entonces se celebraba en Piazza Navona, y hoy no deja de resultar simpático observar cada mañana a floristas, afiladores y charcuteros pregonando sus mercancías y regateando con sus clientes bajo la adusta mirada del filósofo. El barrio que rodea Campo de Fiori, lleno de estrechas callejuelas y antiguos talleres artesanos, está salpicado también de espléndidos palacios renacentistas, ya que desde finales de la Edad Media, algunas de las más importantes familias de Roma escogieron esta céntrica zona de la ciudad para instalarse. Le invitamos a terminar esta explicación con un breve recorrido por el Palazzo de la Cancelleria y el Palazzo Farnese. La perspectiva más interesante para contemplar el primero de ellos se obtiene desde la esquina señalada con el punto número 2 en el plano, donde destaca el escudo de Julio II de la Rovere, con la figura de un roble. Sin embargo, explicaremos la fachada principal del palacio desde el punto número 3. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. A finales del siglo XV, el cardenal Rafael Riario se convirtió en el titular de la Basílica Paleocristiana de San Lorenzo in Damaso, fundada por el Papa San Damaso en el año 380. Junto con la iglesia, el cardenal tomó también posesión del palacio anejo y decidió restaurarlo para hacer de él su residencia. El nuevo y espléndido edificio causó la destrucción de la antiquísima iglesia, que fue reconstruida en una ubicación diferente y englobada dentro del palacio. Con la construcción de este edificio, el cardenal Riario quiso además dar un fin noble a la enorme fortuna que había ganado con el juego, aplacando su conciencia y las iras de su tío, el Papa Sisto IV. Este fue uno de los primeros palacios renacentistas de Roma y sirvió de inspiración para numerosos edificios posteriores. Sin embargo, se desconoce el nombre de su arquitecto. Muchos ven la impronta de Bramante en todo el edificio, pero solo parece segura su participación en las últimas fases constructivas a partir del año 1500. Sobria y majestuosa, la fachada se divide en 3 pisos separados por cornisas. El piso bajo, heredero de las fortificadas torres medievales, tiene una apariencia robusta y desprovista de adornos. Las plantas nobles, por el contrario, presentan una rítmica sucesión de pilastras y ventanas, un recurso decorativo que supuso una completa novedad para la arquitectura renacentista romana. Sobre las ventanas del primer piso y en las enjutas de los arcos se puede ver una rosa, emblema de la familia Riario, presente en todos los rincones del palacio. Las sencillas formas renacentistas, tomadas del mundo clásico pero empleadas aquí de un modo innovador, proporcionan a la fachada ritmo y equilibrio y hacen de este palacio uno de los más elegantes de Roma. Sin embargo, cuando apenas habían concluido las obras del edificio, en el que había invertido casi toda su fortuna, el cardenal Riario fue acusado de alta traición y solo se le permitió ya volver a él como visitante. Poco después, el palacio se convirtió en la sede de la Cancillería Papal, encargada de redactar las actas pontificias, y recibió entonces el nombre con que se le conoce actualmente. históricamente ha desempeñado otras funciones importantes. Fue sede de los tribunales republicanos a finales del siglo XVIII y, como aparece escrito sobre el balcón central, Corte Imperial para la Administración de Justicia durante la ocupación napoleónica. Albergó más adelante el Parlamento Romano y en él fue proclamada la República en febrero de 1849. En la actualidad, el palacio pertenece al Vaticano y es la sede, entre otras cosas, del Tribunal Romano de la Rota. Ahora pase un instante, si puede, para contemplar el patio atribuido a Bramante, considerado uno de los más hermosos del Renacimiento italiano. Acceda al interior por la puerta central. Accione la tecla pause hasta que esté nuevamente preparado. Este armonioso patio está formado por una doble galería, cuyas arcadas se apoyan sobre columnas de fuste liso. La amplitud de los arcos y la sutileza de las columnas de granito consiguen que este lugar cerrado produzca, sin embargo, una deliciosa sensación de ligereza. El arquitecto hizo, además, que el último piso, donde se emplea el mismo ritmo de ventanas y pilastras de la fachada, quedara ligeramente retranqueado, acentuando la impresión de encontrarnos en un espacio abierto. Todo en este patio es sencillo y extremadamente refinado. La rosa de los Riario es la única decoración que rompe la sobriedad del conjunto. El emblema del cardenal omnipresente adorna las arcadas, las claves de las bóvedas e incluso el centro del pavimento, aunque, como hemos dicho, este palacio dejó de ser muy pronto propiedad de los Riario. Si quiere recibir una sencilla explicación del Palazzo Farnese, sin duda el más imponente de la ciudad, vaya ahora hasta el punto número 5 del plano del folleto. El palacio es la actual embajada de Francia, y su interior solo se puede visitar determinados días de la semana, pidiendo cita con antelación. Nuestra explicación será muy somera y realizada únicamente desde el exterior. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. El Palazzo Farnese fue el último y el más espléndido de los palacios renacentistas de Roma, erigido por orden del poderoso cardenal Alejandro Farnesio, que más tarde se convertiría en el Papa Pablo III. Su construcción, iniciada en 1517, se prolongó durante más de 70 años, y en ella participaron algunos de los mejores arquitectos de aquel siglo. Antonio da Sangallo hizo el proyecto y comenzó las obras, que a su muerte fueron continuadas por el gran Miguel Ángel. Concluyeron el edificio Viñola, el arquitecto del Gesù, y Giacomo della Porta, el más fiel intérprete de los proyectos inacabados de Miguel Ángel. Su fachada transmite inmediatamente una poderosa sensación de rotundidad y armonía. Se divide en tres pisos de igual altura. El primero, revestido con material más tosco y sin apenas decoración, presenta un aspecto casi fortificado, acentuado por los robustos sillares moldurados de la puerta de entrada y las esquinas. A los nobles de la época, que ya no necesitaban vivir en torres o castillos como en siglos anteriores, les gustaba seguir dando ese aire fortificado a sus residencias como signo de prestigio y abolengo. En los pisos superiores, la decoración se confió exclusivamente a las ventanas y a los almohadillados de las esquinas, más refinados que en el piso bajo. Las ventanas del segundo piso se rematan con frontones alternos, triangulares y curvilíneos, a imitación del Panteón, mientras las del piso superior, diseñadas por Miguel Ángel, son de medio punto y se adornan solo con frontones triangulares. Sobre el balcón central de la fachada destaca el prominente escudo de Pablo III Farnese, adornado con seis flores de lis, el mismo emblema que cubre toda la cornisa superior. Ambos elementos, el balcón y la cornisa, fueron también diseñados por Miguel Ángel para solventar el escaso relieve y la monotonía del diseño de Sangallo. La extraordinaria cornisa miguelangelesca, muy elevada e inusualmente saliente, transformó completamente la apariencia de la fachada, proporcionándole un inesperado cierre monumental. Orgulloso y elegante, el Palazzo Farnese se convirtió en arquetipo para los palacios reales de la siguiente centuria. el mejor reflejo arquitectónico del poder absoluto de los reyes europeos del siglo XVII. Este edificio permaneció en manos de los Farnesio hasta 1766, cuando murió la última descendiente de la familia, Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V de España. Su hijo, Carlos III de Borbón, heredó los bienes familiares y ordenó el traslado de muchas de sus obras de arte al Museo Nacional de Nápoles. La familia Farnesio había permitido a los embajadores franceses alojarse en este edificio desde el año 1635. En 1936, los gobiernos de Francia e Italia llegaron a un acuerdo que lo convertiría, por espacio de 99 años, en sede de la embajada francesa. La Piazza Farnese que se abre delante del palacio está cuidadosamente estudiada para ajustarse a las proporciones de este. Las dos hermosas fuentes gemelas que la adornan fueron diseñadas por Girolamo Rainaldi. El agua surge de una estructura vegetal con forma de lirio, emblema de los Farnesio, y se remansa en un pequeño recipiente lobulado con forma de concha, para caer a una colosal bañera de granito egipcio y recogerse finalmente en un estanque de forma mixtilínea. Las dos grandes bañeras de granito que decoran las fuentes son de época romana y fueron traídas desde las termas de Caracalla. Si luego da la vuelta al edificio, podrá ver la hermosa fachada posterior del palacio, la que da hacia el río. Es obra de Viñola y Giacomo de la Porta, y se alcanza a ver a través de una verja desde la Vía Giulia. Al otro lado del río, a la altura de este palacio, se encontraban unos deliciosos jardines, propiedad también de la familia, y una villa de recreo, la famosa Villa Farnesina. La familia proyectó levantar un nuevo puente sobre el Tíber que les permitiera acceder directamente a estos jardines de la otra ribera. El proyecto fue encargado a Miguel Ángel y los trabajos llegaron a iniciarse, pero el puente sobre el Tíber nunca se construyó. Sin embargo, como testigo de esos primeros esfuerzos, hoy se puede contemplar sobre la Vía Giulia el denominado Passetto Farnese, un pequeño viaducto cubierto permanentemente de enredaderas. El Palazzo Farnese fue el último palacio renacentista de Roma. Cuando se terminó su construcción, el Renacimiento había dado paso a una nueva corriente artística, el manierismo, que sin apartarse del gusto por la tradición clásica, se recreaba en fastuosas decoraciones y buscaba efectos sorprendentes. A menos de 100 metros de este palacio se encuentra el Palazzo Spada, construido poco después, pero siguiendo ya las directrices manieristas. No deja de resultar curioso que dos palacios tan cercanos en el tiempo y el espacio puedan ser tan diferentes. La fachada del Palazzo Spada se caracteriza por su exuberante decoración, escudos, hornacinas, guirnaldas y amorcillos, altorrelieves y esculturas exentas, dominan de tal modo que las ventanas pasan casi desapercibidas.